Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. De Vincenzo Bellini. Qué gusto que nos sintonice esta mañana en que le traemos El Pirata, ópera de Vincenzo Bellini. En dos actos, con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani. El Pirata se estrenó en la Scala de Milán el 27 de octubre de 1827. Bueno, y hace más de 40 años que no se ponía este estreno del Pirata en el Teatro Real. Y fue precisamente el año pasado, a finales del año pasado, finales de noviembre, principios de diciembre, que nuestro gran tenor, Javier Camarena, uno de los grandes belcantistas, nos trae en escena precisamente esta obra de teatro, esta ópera de Vincenzo Bellini, en el Teatro Real, con una producción de Mauricio Benini, la dirección musical y escenografía de Daniel Bianco. Vamos a hablar sobre esta maravillosa puesta en escena que nos traen al Teatro Real a finales de año pasado con Javier Camarena. Oh! Pues estamos escuchando a Javier Camarena con esa maravillosa acompañante que es Sonia Yonkeva, que hace el papel de Imogene. Javier Camarena en el papel del Gualquiero, aquí en esta puesta en escena memorable en el Teatro Real, que podemos encontrar pues en nuestra butaca preferida, que es la que tenemos enfrente de nuestro ordenador. Y bueno, es que El Pirata es una de las primeras obras de Vincenzo Bellini. Se estrena en el Teatro Real el año pasado. La producción de Emilio Sagi es perfectamente identificable con su estilo. Pues aquí estamos en la producción del programa y en la conducción, Silvia González Durán, en la cabina de transmisión nuestra querida amiga Soledad Macías. El Pirata aborda por primera vez el Teatro Real. Un pirata, un amor, romanticismo italiano y mucho drama. En esta ópera quizás sea evidente y nada destaque a simple vista, pero Il Pirata de Vincenzo Bellini supuso un endiablado punto de inflexión con el que el autor pretendía, en sus propias palabras, formar una visión de canto y drama. Hermanando así música y narrativa, dando así el pistoletazo de salida al auténtico melodrama romántico. Desesperación y locura, Sonia Yonkeva lanza su hechizo sobre otro gran personaje femenino. La heroína de Bellini, Imogene, de su primera ópera, Il Pirata. Javier Camarena encarna de forma apasionada a su trágico amante, Gualtiero, en el Teatro Real de Madrid. De la primera a la última nota es un desafío todo el tiempo. Es gimnasia vocal, pero en eso consiste el bel canto, ¿verdad? Por eso nos encanta, es nuestra disciplina más deportiva. Creo que es la página más difícil que he cantado en esta ópera. ¿Cómo sufrí aquí? ópera de Bellini, cargada de emoción, rara vez se puede escuchar debido a sus desafíos que llevan la voz al límite. Tenemos que poner esta ópera en el contexto adecuado, porque cuando Bellini escribió esto, la técnica vocal estaba más en el falsete. Es una voz impostada que te permite llegar a estas notas fácilmente. Imogene está enamorada de un conde exiliado convertido en pirata, pero ha sido obligada a casarse con su peor enemigo y ha dado a luz a su hijo. En mi vida yo he tenido la oportunidad de estar con la gente que amo y ella no tuvo esa oportunidad. Este es su drama. Donde realmente puedo entenderla es en que tiene un hijo y esto es una gran responsabilidad. En las últimas páginas de la ópera, Imogene desciende a la locura. Viene con una enorme cortina negra, arrastrando todo el sufrimiento que ha padecido durante su vida. Lo que me fascinó es el sentido gótico del sufrimiento y el exceso de sentimentalismo. Cuando escuché esta aria por primera vez, todavía tengo la piel de gallina. Me conmovió tanto esta música. Este momento de música tranquila, pero sabiendo que está totalmente loca, es fascinante. Es algo que nos está quebrando inmediatamente. Primera vez al Teatro Real, una ópera que se ha representado muy poco por la dificultad que entraña. Ahora, casi dos siglos después, llega a Madrid y a lo grande, con el tenor Javier Camarena en el papel principal. El suelo, diseñado por el escenógrafo, es una especie de nubes de mar. Emilio Sagui, director de escena, explica los detalles de este montaje, con espejos que consiguen aumentar el dramatismo de los personajes. Un entorno abstracto muy bello, porque es muy bello, todo se refleja y parece que es muy grande el escenario, que en realidad lo es, pero parece más grande todavía. El pirata la compuso Bellini a los 26 años y es, dicen los expertos, casi imposible de cantar. Lo que pide esta ópera del pirata es irte medio y un escalón arriba de eso. Y ya con el paso del tiempo he dicho, ay, Dios mío, ¿en qué me he metido? Sí, se necesita valor para enfrentar esta obra. Esta dificultad es el motivo de que esta ópera sea casi desconocida. Nunca se había interpretado en el Real y durante más de un siglo estuvo dormida hasta que la despertó en 1958 María Callas en la Scala de Milán. Y 6 años más tarde Montserrat Caballé. Ahora toma el relevo Sonia Yoncheva, que ya la interpretó en la Scala el año pasado. Es un papel que te da mucho satisfecho y te sientes como un gladiator. La historia, un trío amoroso, ellos mueren y ella se vuelve loca. El romanticismo que envuelve las mejores óperas. ¿Cómo vemos a nuestro tenor trayendo por primera vez en décadas el Pirata en el Teatro Real? Que bueno, fue un exitazo finales del año pasado y pues también fue un éxito cuando se estrenó en Milán en 1827, catapultando al éxito a su autor, que es pues Vincenzo Bellini. Fue así como recorrió el mundo esta ópera del Pirata y llegó a Madrid en 1830, representándose en distintos teatros de la ciudad de forma ininterrumpida hasta 1843. 13 años en los que nunca se presentó en el Teatro Real, como recuerda Joan Matabor, su director artístico. Nunca hasta este 2019, cuando al fin se estrenó esta ópera maravillosa para dar cierre y empezar el 20. Pues así es como nuestro pirata Javier Camarena aborda con esta nota maravillosa esta obra del Pirata, con una gran voz que le acompaña precisamente esta de Soya y Yoncheva, que son los protagonistas absolutos. Bueno, pues el Pirata tiene la música de Vincenzo Bellini y Soya Yoncheva y Javier Camarena, junto con George Pitten y María Miró, entre otros, con el coro y orquesta titulares del Teatro Real, bajo la dirección de Mauricio Benini y la dirección de escena de Emilio Saggi, se presentaron desde finales de noviembre hasta el 20 de diciembre del 2019. Bueno, y mientras que Gaetano Donizetti, desmesuradamente prolífico, sabía alternar con naturalidad entre tragedia y comedia, su casi exacto coetano Vincenzo Bellini, un creador más lento y concienzudo, parecía nacido para el drama. Aunque natural de la luminosa Catania, autor de Lucia de Lammermoor, Sus óperas beben de un romanticismo lleno de brumas psicológicas y entornos sombríos. Pues es así como vale para la confesión de Charles Marutin, un clérigo dublinés que escribió en aquel 1814 Bertram. Fue de inspiración literaria del libreto de Romani para Il Pirata a través de un libreto traducción francesa. Dice: si poseo algún talento es el de ensombrecer lo lúgubre, acentuar lo triste, el de pintar la vida con extremos y representar esas luchas de la pasión cuando el alma tiembla al borde de lo ilícito y lo perverso. Curiosamente, en 1814, data también el poema El Corsario, de Lord Byron, que conoció la obra de Maturín y que define su propio pirata, Conrad, como ese hombre de soledad y misterios, al que apenas se le ha visto sonreír y raramente se le ha oído suspirar, cuyo nombre espanta al más fiero de su tripulación y tiñe cada mejilla morena de un color cetrino. Pues sí, así está esta puesta en escena Gualtiero, el pirata, de Romani y Bellini. Vamos a escuchar precisamente de este pirata aquellas célebres arias, Nel furor delle tempeste. Pues este Gualtiero que nos trae Javier Camarena es mucho menos amedrentador y más bondadoso. Aunque vive penando amargamente por el amor perdido de Moyene, casada con su rival Ernesto. Ernesto lo derrotó en el pasado y provocó su exilio criminal en el mar. No hace falta saber mucho para disfrutar de esta primera visita del pirata al Teatro Real, erigido en la Plaza Oriente, como la ópera ya había disfrutado de su periodo de gloria, luego, como le sucedió a tantos títulos aparentemente secundarios de Bellini, Donizetti o incluso Rossini, llegaron largas décadas de olvido y una lenta y progresiva resurrección más de un siglo después, siempre auspiciada por cantantes que decidieron reivindicarlas como las obras maestras que nunca dejaron de ser. Y para ser un Gualtiero, pues hay que ser un valiente de la voz, como es Javier Camarena. Pues como lo vemos, siempre emocionando al público en el Teatro Real, Javier Camarena. Y bueno, en nada desmerece, por ejemplo, Il Pirata, de los títulos más conocidos de Bellini, con la baza a su favor de que precedió y preparó el camino a todas estas puestas en escena, que pues fueron compuestas de autor, tenían desde hace 25 años. Pocos meses antes de su estreno en Milán, había muerto Ludwig van Beethoven en Viena. Las semillas de romanticismo musical estaban empezando a emprender en un suelo muy fértil. Ahí es donde se surgía el romanticismo y de donde se inspira Bellini para traer este pirata. Se estrenó El Pirata en la Scala. El personaje principal, el protagonista, fue interpretado originalmente por un cantante portentoso, Giovanni Battista Rubini, que ya había participado en el Teatro de Nápoles de la primera ópera importante de Bellini, Bianca e Fernando. Ambos contratados por el mismo empresario, Domenico Barbaja, pero pues ahora encargado en este 2019 tenemos a Javier Camarena, este tenor que ha irrumpido con su voz belcantista, trayendo personajes que hace años, décadas, nadie se atrevía a interpretar. Sí, ya Javier Camarena es un favorito del público de Madrid, que sigue lisonjeándolo y aclamándolo con entusiasmo a pesar de lo que tienen todos los visos de ser casi una sobreexposición pública de los últimos tiempos. Lo cierto es que el mexicano, nuestro Peño, mexicano, tenor, es uno de esos artistas que provocan cualquier cosa menos indiferencia. Pues así como Camarena nos entrega en el furor de la tempestad, en el furor de la tempeste. Y pues lo cierto es que esta tesitura que nos muestra Javier en Gualtiero es mucho en muchos momentos ha logrado superar lo incómodo que es esta partitura. Él con su voz belcantista ha logrado rebasar todos los imposibles, por eso es también conocido como el tenor de las óperas imposibles. Y es que Bellini castiga en la zona del pasallo, siempre generadora de tensión física en el cantante. En la primera vez que se estrenó, Rubini era capaz de encaramarse hasta un mi. Debía de tenerlo por encima de la mayoría de los tenores líricos actuales. Quizás esto explique los cortes tristemente sistemáticos en el que fueron sometidas las cabaletas de dos arias, dúos y tríos, y final del primer acto. Pero es Javier Camarena el que logra traernos una puesta en escena impecable. Sonia Yonkeva, que encarna una Imogene muy diferente, mucho más distante y por momentos casi seráfica. Vamos a escuchar precisamente en la voz de Sonia Yonkeva esta escena de locura de Il Pirata de Bellini. Thank you. Yonkeva tiene unas cualidades excepcionales como cantante. Y en esta escena de la locura, en una escenografía maravillosa, nos trae esta voz. Ella es conocedora de esta producción por haberla estrenado en el Teatro de la Scala de Milán. Canta los pasajes más endiablados con aparente desparpajo vocal, agudos hermosísimos, graves con cuerpo, notas de los pasajes en coloratura siempre bien colocadas. Disse parve il nome che m'aggrada la Yonkeva se toma generosas libertades, pero lo hace con dejos de cantante antigua, algo que no va en absoluto en desdoro de este tipo de música. Es así como ella, pues, se presenta en su máximo con esta escena de locura final, la única que se libró de las críticas que algunos hicieran a esta puesta en escena, pero en general un triunfo total. En esta área maravillosa de la escena de locura encontramos a Sonja, secundada por el corno inglés de Álvaro Vega, en una tesitura también incomodísima para su instrumento. Oh, aria, Sonia conlleva, nos muestra que es una diva con merecimientos más que sobrados para hacerlo, a la altura de una María Callas. Allí plantea en esta puesta en escena deslocalizada y en buena medida destemporalizada, cuya principal virtud es que no inventa nada para engordar artificialmente el exiguo hilo argumental y deja siempre cantar a los tres protagonistas principales. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de buscar esta obra en el internet para que puedan ver esas escenas femeninas, los vestidos impolutamente blancos y esos árboles sin hojas del fondo bajo una luz septentrional. Tienen un aire casi chejoviano, cuidadísima en lo estético y bueno, pues sencillamente balanceando estos blancos y negros, esta obra rosa casi en un esteticismo art nouveau en la escena final, con esas largas telas que caen del techo para envolver a Imogene. Así que bien vale la pena buscar esta ópera presentada el año pasado en el Teatro Real, ahí en el internet, Il Pirata de Bellini. En estos últimos años en que vemos que el Teatro Real vive una edad de oro en la manera en que hace sus puestas de escena, cómo organiza sus repartos, las óperas que está escogiendo. Así que estaremos atentos para que lo que nos traiga en este 2020 este maravilloso Teatro Real en Madrid.